Dice que por disposición de ángeles le entregó los 10 mandamientos que estaban escritos ahí con el dedo del Señor, y el resto, los 603 mandamientos restantes, Moisés lo escribió según el mandamiento del Señor. Pero esta ley el mismo Señor lo diseñó para el pueblo de Israel. ¿Cómo no lo iba a conocer? ¿Se da cuenta? Pero como ellos no entendían quién era este hombre, como no sabían que era el verbo de vida, Dios mismo delante de ellos, atrevidamente trataban de buscar una falla en él. Como hombre podría haber tenido, ¿no es cierto?, alguna dificultad, cometido algún error, porque era humano como todos nosotros. Sin embargo, nunca, dice la Escritura, cometió una falta y no tenían que reprocharle. Realmente el Señor era, como decíamos en la escuela dominical, él sí tenía un testimonio irreprensible. No había nada que sacarle de su vida. Bien, hoy día el Señor nos habla a nosotros entonces, ¿cómo tenemos que conducirnos para poder servir a Dios? ¿Alguien alguna vez habrá preguntado, no es cierto, qué significa amar a Dios o qué es el amor? Y hoy día la Escritura nos va a enseñar, el Señor por su Espíritu, cómo debemos de amar a Dios. Dice que tenemos que amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, hijo querido. Y alguien se podría preguntar, bueno, ¿cómo le amamos? Miren, le voy a explicar. La Escritura habla acerca de que en el tiempo pasado, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, dice que en el tiempo pasado, más o menos años 630, 620 por ahí, antes de la era cristiana, uno de los últimos reyes de Judá, el rey Josías, se levantó como rey y Dios lo bendijo porque él tenía la intención de servir a Dios con todo su corazón. Distinto de lo que todos los demás reyes de Judá habían hecho. Los reyes de Judá habían servido a Jehová en el principio, cuando se separaron de Israel, porque para los que no saben, hubo una división a la muerte de Salomón y se dividió el reino. El primer rey Saúl lo mantuvo firme, luego de que Dios lo desechó, se levantó David, David también tuvo el reino unificado, Salomón fue el último rey que gozó de la bendición de tener todas las tribus de Israel, 12 tribus, y cuando murió Salomón, el reino se dividió. 10 tribus, ¿me entienden? Por decir así, 10 ciudades, reyes, ¿me entiende? Tribus grandes, se apartaron con el rey de Israel. Y dos de ellas, solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se apartaron hacia Jerusalén y hubo un rey en Judá. Entonces, las dos tribus que estaban en Jerusalén sirvieron a Dios de corazón, pero solamente por un breve tiempo. Cuando ya se levantó un rey que no quiso servir a Jehová porque le sedujo el adorar a otros dioses, comenzó la idolatría en toda Jerusalén. Y producto mire, vamos a explicar por qué pasó todo esto. Salomón era un hombre sabio, lo hablamos en la mañana. Era un hombre sabio que había pedido a Dios sabiduría y Dios le había dado sabiduría. ¿Me entiende? Siendo muchacho, le dijo a Dios en oración, mira Dios, necesito, Señor, Dios de mi padre David, necesito que me ayudes a gobernar este pueblo. Porque este pueblo es entendido, es un pueblo sabio, no es un pueblo guerrero, más encima necesito que tú me des sabiduría. Y Dios se agradó de esa petición y en un sueño le dijo, mira, podrías haberme pedido riqueza, podrías haberme pedido tesoro, mucho dinero, pompa, gloria, y yo te lo hubiera dado porque tú eres rey. Pero como tú me pediste sabiduría, me he agradado de tu petición y te voy a dar sabiduría y más encima te voy a enriquecer como ninguno. Y Dios lo bendijo, pero hasta que ningún otro rey jamás tuvo tanta riqueza como Salomón. Y ningún otro rey nunca tuvo tanta sabiduría como Salomón. El problema es que la sabiduría, hijo querido, hay que aplicarla. Si usted ve la Escritura, ve su Biblia que tiene en su mano, su Nuevo Testamento, ahí está lleno de la sabiduría de Dios. Pero si usted no la aplica, ahí está la sabiduría. No sirve si usted no la aplica en su vida. ¿Me entiende? Hay que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. sabiduría para que realmente seamos sabios. Y el problema de Salomón es que en su vejez comenzó a hacer maldad delante de Dios, porque se juntó a mujeres que no eran israelitas y tenían otros dioses, y Dios había prohibido a Israel juntarse con mujeres o juntarse con hombres de otras razas que no fueran israelitas, para no contaminarse con el pecado de idolatría, porque los otros pueblos no adoraban a Jehová, adoraban a otros dioses. Entonces Salomón, como tomó mujeres de Moab, tomó mujeres amonitas, tomó mujeres también de los sidonios, se enamoró de muchas de ellas, tenía el corazón grande por supuesto, y para congraciarse con ellas le hacía honor a sus dioses. Levantaba una estatua, por ejemplo, de Astoret. Levantaba una estatua, ¿no es cierto? Astoret es el dios abominable, o la estatua abominable de los sidonios. Levantaba, por ejemplo, una estatua a Moloch, a Quemos, ya hablemos de Quemos. Quemos, ¿no es cierto? Moloch también era el dios, ¿no es cierto?, que le entregaba a los niños y los quemaban vivos delante de esta estatua. Quemos era otro dios abominable. Ese era una estatua, ¿no es cierto?, que estaba enviada por los moabitas. Ellos amaban a su Quemos. Y los amonitas, que eran otros también muy parientes cercanos de los moabitas, adoraban a Milcom. Y así, habían tantos dioses, Baal, Acera, adoraban la luna, adoraban el sol. Y Salomón levantó, ¿no es cierto?, estatuas para todas estas deidades falsas, para congraciarse con sus esposas, pues. Así que no hubo nadie que pudiera levantarse y decirle: mira, mira, rey, estás haciendo mal, porque se suponía que el rey era el más sabio de todos. Pero nadie se había dado cuenta que el rey se había turbado y había empezado a dar a los ejércitos del cielo y a todo lo que no fuera Jehová. Bueno, pasaron los años, más de 500 años, y cuando se levanta Josías, y volvemos a Josías ahora, el rey, el último, ya casi rey, no sé si era el último o penúltimo rey de Judá, él quiso hacer lo bueno delante del Señor, porque todos los otros reyes habían adorado a esos dioses que Salomón había puesto, no solamente en los lugares altos de todo Israel, en los montes, sino que había puesto en la misma casa de Jehová altares para dioses paganos. Y como Josías quería hacer lo agradable delante de Dios y quería ser un hombre que llegara a amar de verdaderamente a Dios, Dios le concedió el privilegio, y el propósito de Dios fue que Josías realmente hiciera la voluntad de Dios, cosa que ninguno de los otros reyes pudo hacer. El libro, ¿me entiende?, de las actas y el libro de Jehová, que era el libro de las leyes también, estaba perdido. Y cuando Josías sintió en su corazón remodelar la casa de Jehová que había levantado Salomón y arreglar todo lo que estaba mal, mandó, ¿no es cierto?, a todos los carpinteros, los que trabajaban en metal, los que trabajaban en oro, en mármol, gastó dinero, sacó de las arcas, ¿no es cierto?, del rey, y se pusieron a arreglar el templo, y en eso que lo arreglaban, encontraron el libro de la ley de Jehová. Muchos entendidos creen que es el libro de Deuteronomio que estaba perdido. Entonces, cuando encuentran ese libro, lo leen delante del rey, y el rey raja sus vestiduras porque había palabras de juicio en contra de Judá por haber dejado la fidelidad a Jehová, juntamente con la ley de Jehová. Y cuando el rey escuchó eso, dispuso en su corazón hacer todo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Hacer su voluntad, apartarnos de lo malo, dejar el pecado que es no obedecer a la palabra de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Y cuando él se propuso eso en su corazón, dice de que empezó a mirar de que todo lo que estaba en el templo, habían cosas que no estaban bien. No podíamos adorar otros dioses fuera de Jehová. Entonces él pidió fuerzas al Señor y dice de que empezó a sacar todo lo que estaba mal en el templo y en la casa de Jehová. Mandó a sacar todos los utensilios que se habían hecho a Baal, que se habían hecho a Acera, todos los utensilios que se habían hecho para adorar al ejército del cielo. Había estatuas para aves, reptiles y un montón de cosas. Y sacó todo eso y lo mandó a quemar. Sacó las estatuas de Baal, de sacó las estatuas de la luna, del sol, todo lo que estaba ahí, y lo mandó a quemar y lo mandó a hacer pedazos. Hizo polvo todo lo que no podía quemar, las piedras, todo. Y después de eso mandó a sacar a todos los sacerdotes paganos que estaban en la casa de Jehová para encender el incienso que adoraba a estos dioses paganos. Así que limpió la casa de Jehová de toda la mugre que se había levantado en el pasado y que era adoración falsa a dioses paganos y que no correspondía a Jehová. Después de eso sintió en su corazón de ir monte por monte derribando todos los altares, y echó todas las estatuas y los altares paganos, como le decía, de Milcom, de Quemos, de Molón, de Acera, de Astoret, todos los dioses los echó abajo. Sacó a todos los sacerdotes, los mandaron lejos, otros tuvieron que morir porque se resistieron, tuvieron que matarlos porque se resistieron de salir de los lugares altos. Dice también que sacó a los adivinos, sacó a los hechiceros, sacó a todos los que adoraban los signos del zodiaco, sacó a todos para limpiar la casa de Jehová y para quitar en Jerusalén todos los altares que estaban en lugares altos que no adoraban a Jehová. Y él solamente quiso hacer la voluntad de Dios, de adorar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Dice la palabra del Señor que después de eso sintió en su corazón de hacer la ceremonia de la Pascua. Esta Pascua que se celebra, ¿no es cierto?, todo en el mes de abril en Israel, y que nosotros celebramos la Semana Santa. Era un mandamiento de Dios que le había dado a Israel cuando había salido de Egipto, y había que hacerla en el mes séptimo, que corresponde, ¿no es cierto?, al mes de marzo, abril de nosotros. Y resulta de que ninguno de los reyes anteriores, ni Saúl, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los reyes, sino que excepto solamente cuando estaban los jueces, y el último de los jueces fue Samuel. Desde Samuel, ¿me entiende?, casi 1000 años atrás, que no se celebraba la Pascua en Judá o en Jerusalén. Y sintió este hombre de celebrar la Pascua. Y mandaron a matar los animales, quemaron, ¿no es cierto?, los animalitos sin magulladura, animales que estaban en perfecto estado para no ofender al Señor. Y más encima, después de eso, hicieron la fiesta de comer los panes sin levadura durante 7 días. Esa era la fiesta de la Pascua, recordando cómo Dios los había sacado con mano poderosa desde Egipto. En otras palabras, para que usted entienda, la celebración de la Pascua correspondía al 18 de septiembre de Chile. Era la celebración de las fiestas patrias, la independencia del país. En ese caso, ¿no es cierto?, Jehová Dios había sacado con libertad a Israel desde Egipto. Y eso es lo que el Señor, ¿no es cierto?, le pidió a todo Israel, que celebraran, que alabaran y adoraran a Jehová en ese día, porque Él les había dado libertad cuando eran esclavos en la tierra extraña, en la tierra de Egipto. Y Josías sintió de hacer la Pascua, y dice que hizo la Pascua, y después que hizo la Pascua, volvió a ver y a repasar, habían algunos hechiceros, algunos adivinos, los sacó y limpió de nuevo, y al final todo quedó descontaminado de la adoración pagana, y echó abajo todos los altares que habían levantado y que no correspondían a la adoración a Jehová. Y dice la Escritura algo muy importante. Estamos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 23. Dice la Escritura que cuando el rey hizo esto, de quitar todos los altares, y Dios puso en su corazón celebrar la Pascua, dice de que no se halló en todo Israel otro rey semejante a Josías, que había amado a Jehová con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Y nunca más después de él se halló otro rey que haya hecho cosas semejantes. Ni siquiera el rey David, ni siquiera Salomón amaron al Señor como Josías le amó. ¿Qué le parece? Entonces, para entender ahora lo que Dios nos dice, ¿cómo podemos amar al Señor, mi pastor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Yo le voy a decir que cuando el hombre y la mujer no conocen al Señor, está lleno de altares en su vida, está lleno de adoraciones que no corresponden al Dios vivo. ¿Cuál más? Cuál menos, ¿no es cierto? Estaba enamorado de un cantante y lo seguía y era su ídolo. Otro estaba enamorado, ¿no es cierto?, de un actor de cine. ¿Ah? Otro, ¿no es cierto?, tenía como altar, ¿no es cierto?, a su familia, a sus hijos, su trabajo, su auto, tantas cosas. Cosas que nos instan, nos incitan a adorarnos nosotros mismos, a complacer nuestros propios deseos y dejar de lado la voluntad del Señor. Entonces aquí, cuando el cristiano llega al Evangelio, ¿sabe lo que hace? Celebramos la Pascua. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio que se hacía en Israel terminó cuando Cristo vino, dice la Escritura. El Señor Jesucristo dice que hoy día Él es nuestra Pascua. Amén. Y el Señor nos manda a que no haya ninguna levadura en nuestra vida. Dice la Escritura, dejemos la levadura y sirvamos a Dios con la masa del pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces ahora sirvamos al Señor y comamos los panes sin levadura para que podamos agradar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra vida no tiene que haber maldad ni pecado. La levadura del pan que comía Israel era símbolo de hacer lo bueno delante del Señor y dejar nuestra propia voluntad, dejar las cosas de la carne, las cosas de la mente, los deseos de los ojos, la voluntad de nuestro ego y servir a Dios de todo corazón. ¡Aleluya! Entonces, cuando el cristiano hace un compromiso con Cristo y le entrega su vida, ahí ha celebrado la Pascua. ¡Aleluya! Sin que lo sepa, está celebrando la Pascua. Porque el corderito que quemó Israel para comerse esa carnecita y la sangre que fue pintada en el dintel de la casa, el Señor Jesucristo toma esa misma sangre, porque al mismo tiempo Él es cordero y sacerdote, y pinta el dintel de nuestro corazón para que ningún mal nos toque. Y desde ahí en adelante somos propiedad del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Así que nadie que no haya hecho un compromiso con Cristo puede amarle de todo corazón. La única forma de amar a Cristo es cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Y cuando hacemos un compromiso con Él, Él se compromete a que en nuestra vida hay una masa sin levadura, sin pecado, sin maldad, porque Él nos limpia con su sangre preciosa. ¿Qué le parece? Así que si usted quiere servir a Cristo, tiene primero que hacer un compromiso con Él. Tiene primero que entregarle su vida. Tiene que primero, ¿no es cierto?, servirle de corazón y decirle, mira, Señor, aquí estoy yo, este soy yo, no puedo ser mejor, y entregarle su vida. Cuando eso pasa, el Señor hace una obra dentro del ser humano. Le cambia su mente, le cambia su corazón, le hace una nueva criatura, una reforma, una regeneración de la mente, de los pensamientos, de las intenciones. Lo cambia completamente hombre y mujer. Ese es el poder de la sangre de Cristo, como Dios transforma nuestras vidas. Y de ahí para adelante, ¿qué pasa en nuestra vida? Empezamos a servir a Dios de todo corazón. Ya no nos llama la atención el mundo. Ya no nos llama la atención el cantante, ni el ídolo. Ya no nos llama la atención nada que nos aparte de la sincera devoción a nuestro Dios. Aquí muchos hermanos no saben, pero veo personas nuevas. Aquí muchos hermanos no saben. Yo cuando joven tenía un ídolo, tenía un altar en mi vida. Amaba a este hombre, ¿no es cierto?, al Michael Jackson. Oiga, pero para mí era mi ídolo. Y póster por allá, bailaba como él. Oiga, pero me sabía todas las canciones, hasta en inglés. No sabía inglés, pero me sabía la pronunciación. Así que díganme nomás algo, alguien que me dijera, alguien de Michael Jackson, que vinieran a decir cosas de él, ay, era echarme aquí porque ese era mi ídolo. ¿Qué le parece? Yo no soy tan viejo, si estas canas que tengo aquí son los hermanos que me las hacen salir. Dios los bendiga. Pero siendo jovencito amaba a este hombre, y cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida, me sacó ese ídolo al corazón. Usted no me va a creer, pero pasaron 3 meses que yo no escuché nunca más el nombre Michael Jackson en mi vida, hasta que un día lo vi en la televisión, en una película, y tuve que ver toda la película. película porque, sin mentirle, yo decía, escuchaba este nombre en alguna parte. ¿Quién será Michael Jackson? Y yo no sabía quién era, pero me llamaba la atención el nombre. Imagínense el cambio que hizo el Señor en mi vida. Y como era una película del Mago de Oz, este hombre estaba vestido de hombre de hojalata. Tuve que ver toda la película, tenía metido en la mente quién era ese hombre, quién será Michael Jackson. Me llama la atención, como que lo conozco, decía yo, quién será. Y vi toda la película, y cuando terminó la película y mostraron las caras de los actores, vi ese hombre ahí, Michael Jackson, y recién me di cuenta de que el Señor había hecho una obra extraordinaria en mi corazón. Después que tenía mi casa llena de póster, después que veía los videos y bailaba como él, y según yo bailaba mejor que él, el Señor había cambiado mi corazón, y en mi corazón ya no estaba Michael Jackson. En mi corazón estaba el Señor Jesucristo. Amén. Y lo único que deseaba era servir a Dios. Amén. Ir a los servicios, hacer su voluntad. Amén. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Amén. Ahí me di cuenta del cambio extraordinario y dramático que Dios hizo en mi vida al sacar a este hombre y a este ídolo de mi corazón. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros si le entregamos nuestra vida. Amén. A veces ponemos a nuestras propias familias como ídolos nuestros, y nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos nos doblegan la voluntad y los preferimos antes que la voluntad de Dios. Pasa, pero claro que pasa, porque somos seres humanos. Claro que nos pasa porque nos equivocamos. Y a veces incluso dentro de la vida cristiana podemos errar y amar más a un integrante de la familia o a alguna cosa que se nos ponga por delante, algún pasatiempo, y empezamos a amarle más que a Dios. Y eso a Dios no le agrada. Amar a Dios significa dejar todo en lado, postergarse uno mismo muchas veces para ir detrás del que todo lo puede, de aquel que cambió nuestra vida y transformó nuestro corazón. Que Dios nos ayude a entender esto, hijo. Debemos derribar los altares que están en nuestra vida, hijo querido. Eso que nos roba la atención de servir a Cristo, eso es unido. Eso que nos roba el tiempo más que orar, eso es unido. Eso que nos quita el tiempo para venir a la casa del Señor, eso es unido. ¿Me entienden? Entonces, si queremos amar a Dios de corazón y con toda nuestra alma, debemos de examinar nuestra vida. Y si hay algún altar, ¿no es cierto?, al sol, a la luna, a quemos, a quien sea, debemos de sacar todos esos altares de nuestro corazón, empezar a derribarlos uno por uno, para poder agradar al Señor. Porque a veces, ¿no es cierto?, amamos más los deseos de nuestros ojos. Y una película, una comedia, cualquier cosa, nos impide venir a un servicio día domingo o día jueves, y son dos servicios a la semana nomás, pues, hijo. Una dorca por aquí, un voluntario por allá, una escuela dominical por acá. Y a veces no queremos venir por tal o por cual motivo. Que Dios nos ayude. A veces una visita nos roba el tiempo de venir a la casa del Señor, y Dios nos tenía tremenda bendición, pero transamos porque no tuvimos la fortaleza de decir Dios primero, y a veces nos quedamos en la casa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. A veces un vuelto que nos dan de más nos da vuelta la chequeta y lo recibimos sin decir ni una cosa, y nos vamos calladitos para la casa. ¿Ah? Y vendimos al Señor por un vuelto, hijo. ¿Por qué? Porque nuestro deseo primó por sobre la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. Un predicador nuevo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, llegó a una ciudad. Y se subió al bus, y el que estaba pagando, ¿no es cierto?, el chofer, le pagó un vuelto de más. Y el predicador nuevo que estaba llegando a la ciudad lo vio, dijo, ¡ay, me dio un plata de más! Dijo, ¿qué hago? Dijo, ¿me la guardo o la devuelvo? No, la voy a devolver, porque yo no puedo quedarme con estas cosas, porque soy un predicador del Evangelio. Tengo que servir y honrar al Señor. Y cuando llegó a su destino, fue adelante y dijo, mire, ¿sabe qué? Me dio vuelto de más, tómese, lo voy a devolver. Y el chofer le dijo, no, si yo sé que le di vuelto de más. Lo que pasa es que quería probarlo, porque como yo sé que usted es nuevo predicador, quería saber si era honrado o no para poder ir a su iglesia el día domingo. Y a veces por un vuelto vendimos al Señor. Que Dios nos ayude. Debemos de quitar nuestra propia voluntad, porque a veces pensamos que la hacemos de oro y estamos haciendo las de Kiko y Caco. y nos creemos inocentes y nos creemos buenas personas. Que Dios nos ayude. Amén. Si no hay sinceridad en nuestra vida, jamás vamos a poder amar a Dios de corazón. Que Dios nos bendiga. El hombre y la mujer deben de ser sinceros delante del Señor y presentarse delante de Dios tal como son. Yo lo contaba en la mañana a los hermanos en la escuela dominical, y que de muchacho acostumbraba a orar, a servir a Dios y cuidarme durante el día para no pecar, para agradar al Señor. Y cuando llegara la noche y me fuera a acostar, quería orar, y oraba en la noche y le decía: Señor, dame testimonio si hoy día te he agradado o no te he agradado, cómo ha sido mi vida. Y el Señor por lo general me daba testimonio de que estaba agradado con mi comportamiento, cómo había sido mi caminar durante el día. Y me acostaba en paz, tranquilo, contento, porque había hecho algo por el Señor. O había ido al servicio, había orado, había leído, y estaba contento. Pero un día se me ocurrió, un día, después de la semana, un día viernes, voy a orar. Y le digo al Señor: te doy gracias, Señor, porque hoy día no cometí ninguna falta, ningún pecado. Y eso gracias a tu misericordia. Estoy bien gracias a la misericordia tuya. Y cuando estaba orando, se me pone una pantalla delante de mí en la oración y me empiezan a aparecer los pecados que había cometido durante el día, hermano. Se me llenó la pantalla de pecados, hermano. Faltó pantalla el Señor para mostrarme todos los pecados. Y ahí me di cuenta de lo malvados que somos muchas veces. Y somos mentirosos más encima. Y pensamos que no tenemos falta y que no tenemos ningún problema delante de Dios. Y a veces pensamos incluso que no necesitamos de Dios porque somos tan buenos. No hacemos mal a nadie. Y el Señor me demostró que yo era el peor de los pecadores, por que Dios nos ayude. Una mentira que a veces digamos, ya estamos faltando delante de Dios. No ve que algunos dicen: no, pero que yo hago el bien, yo hago limona. No, yo me porto bien, pues yo no necesito de Dios, dice alguien por ahí. Pero la Escritura dice de que Dios es verdadero y todo hombre y toda mujer es mentiroso. Y digamos, ¿usted quién no ha dicho una mentira en su vida? ¿No es cierto que hemos sido mentirosos? ¿Y qué dice la Escritura? Que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Nos quedamos todos aquí en la tierra. Entonces. Pero por la misericordia de Dios, por su sangre, Él nos limpia esta mentira. Amén. Si somos sinceros y le decimos la verdad al Señor: soy mentiroso, Señor, necesito que limpie mi boca de la mentira. Y cuando lo reconocemos delante de Dios, el Señor nos limpia. Que Dios nos ayude. Ve que necesitamos de Dios. Que Dios nos bendiga. O cuando decimos que estamos limpiecitos porque no hemos cometido ninguna falta, yo dice: no, si yo no soy adúltero, por ejemplo. El Señor le preguntó a muchos que estaban ahí, a los hombres, no es que los hombres de la sociedad judía tenían por costumbre decir que ellos eran santos y que el pecado que había en sus cuerpos, el deseo de mirar, el deseo de hacer lo malo, era por causa de las mujeres que estaban ahí. Las mujeres, las pecadoras, que incitaban al hombre a cometer falta y no querían reconocer que ellos eran los pecadores. Entonces el Señor, viendo un montón de hombres judíos que estaban ahí, les dijo: mira, oíste que dice la ley, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y todos: sí, tiene razón el maestro, está diciendo la verdad. Y el Señor les dijo: pero yo os digo que cualquiera de ustedes que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Amén. Y ahí quedaron todos reos. Ninguno pudo decir: yo nunca lo he hecho. Que Dios nos ayude. Y digamos, ¿cuál de nosotros alguna vez no nos ha pasado que el ojo se ha ensuciado y hemos cometido maldad delante del Señor? Si somos sinceros, le vamos a decir: sí, Señor, hemos cometido falta delante de ti. Se da cuenta que necesitamos a Dios, porque la Escritura dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué se trata hoy día la Escritura? De que si no limpiamos nuestra vida y nuestro corazón, no podemos amarle. ¿Y quién nos limpia el corazón? El Señor Jesucristo. Por eso que hay que pedirle a Dios que nos limpie nuestro corazón de todo aquello que empaña su gloria. Los altares que están en nuestra vida, el Señor los puede derribar y puede sacar la maldad, el pecado, la lujuria, la lascivia, el deseo, ¿no es cierto?, de pecar, de mirar, de hablar. El deseo de hacer lo malo, Él lo puede quitar de nuestra vida. Que Dios nos ayude. Así que si quitamos esos altares, vamos a ser capaces de amar a Dios de verdad. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿qué viene siendo amar a Dios de verdad, de corazón, con toda nuestra mente? Privarnos de hacer lo malo, privarnos de pecar. ¿Se da cuenta? Y eso no lo podemos lograr por nuestra propia cuenta. Eso lo logramos cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida y Él va gobernando nuestros corazones, nuestras mentes. Nos entregamos a Dios y Él, ¿no es cierto?, tiene el freno para nuestras vidas. Y con esto termino. El apóstol Pablo, viendo el problema del ser humano, él dijo así: cuando quiero servir a Dios con mi mente y mi corazón, dice, puedo hacerlo, pero veo en mi cuerpo otra ley, que no es la ley del Espíritu de Dios que está en mi vida, sino que en mi carne está la ley del pecado y de la muerte, la ley, ¿no es cierto?, de hacer las cosas malas. Y no puedo dejar de hacer el pecado, decía, y si el pecado que mora en mí, no puedo dejar de hacerlo, miserable de mí. ¿Quién me va a defender de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que tiene maldad en su propio interior? En su propia concepción va en la sangre. Pero después recapacitaba y decía, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque por Jesucristo y por su Espíritu Santo somos capaces de decirle no al pecado. Cuando viene tentación, le podemos decir que no, si el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Limpiémonos entonces de toda contaminación, hijo. Busquemos a Dios de corazón para servirle de verdad, para amarle de corazón, para que Él se agrade. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.